Yo quiero ser aquel que te vuelve loca, porque el que vive con vos ya ni siquiera te toca. Yo quiero ser ese que duerme en tu cama, porque tú quieres amor, porque te mueres de ganas. Me gustaría salir corriendo a buscarte, fuiste mi primer amor. Yo solo soy un cobarde, yo no creía que era imposible olvidarte. Hoy el castigo llegó, porque no hay tiempo, ya es tarde. Ella tiene a quien amar, ella tiene a quien querer. Hoy la tengo que olvidar, hoy la tengo que perder. Yo quiero ser la sombra de tu vestido, para poder disfrutar aquel paisaje escondido. Yo quiero ser la tela azul de tu abrigo, porque yo sé que tu amor se está muriendo de frío. Me gustaría salir corriendo a buscarte, fuiste mi primer amor. Yo solo soy un cobarde, yo no creía que era imposible olvidarte. Hoy el castigo llegó, porque no hay tiempo, ya es tarde. Ella tiene a quien amar, ella tiene a quien querer. Hoy la tengo que olvidar, hoy la tengo que perder.